que para entender el conjunto de documentos, exámenes de conciencia, propuestas de meditaciones y de contemplaciones, y una serie de textos dirigidos a instruir espiritualmente al ejercitante, y también normas y criterios para actuar, es muy importante centrarse en a qué se refiere San Ignacio cuando habla en muchísimas ocasiones de lo que el ejercitante quiere, lo que el ejercitante busca, lo que desea, o dice muchas veces con énfasis, lo que tanto desea, lo que insiste en esto. Supone San Ignacio que puede alguien, y conviene que se le atienda, entrar a hacer algo así como unos ejercicios, por ejemplo, porque se quiere ayudar para se instruir y para llegar hasta cierto grado de contentar a su ánima. A los que quieren esto, dice que se les enseñe a hacer exámenes particulares y generales, a reflexionar sobre los preceptos, sobre los mandamientos, los pecados capitales, se les oriente hacia la confesión por lo menos semanal y también la comunión por lo menos semanal, etc. No obstante, este que quisiese se instruir y llegar hasta cierto grado de contentar su ánima, no es el ejercitante propiamente dicho que San Ignacio pretende orientar con los ejercicios. El ejercitante quiere, busca y desea con todo intento y centrando en este empeño toda su tarea, busca ordenar su vida sin determinarse por ninguna afección desordenada. Decíamos que este concepto del orden de la vida en San Ignacio es capital y es una de las claves para entender el libro total de los ejercicios. El padre Holandis tiene un artículo muy importante titulado El orden de la vida y la elección. Se titula El orden de la vida y la elección porque en los ejercicios hay una parte muy capital, en la llamada segunda semana, que es las elecciones, que se llaman los métodos para elegir, varios tiempos y varios modos de elegir. No obstante, veremos después por qué es tan nuclear en los ejercicios la elección, pero conviene notar, primeramente, que la elección no es el objetivo de los ejercicios. Uno puede hacer ejercicios para hacer una elección, diríamos, de estas decisivas en su vida, por ejemplo, para contraer matrimonio, para decidirse por la vocación sacerdotal o religiosa, activa o contemplativa, o tomar una determinación fundamental en su orientación. Pero San Ignacio supone ejercitantes que ya están casados, que ya son sacerdotes, que ya son religiosos y que dice no tienen por qué hacer elección en estas cosas que caen debajo de elección inmutable, que una vez se han hecho ya no hay que elegirlas otra vez, sino perfeccionarse en ellas. Y no obstante, también les propone las mismas consideraciones que a los que van a hacer elección. Los criterios con que San Ignacio plantea el problema de las elecciones son con unos criterios que tienen un valor que van más allá de la cosa concreta de tener que elegir. Es, diríamos, unos criterios de formación de la prudencia sobrenatural orientada por la fe y por la consideración del fin último. Por tanto, en todo caso, el concepto del orden de la vida es más importante que el concepto de elección. Y la vida que se ha de ordenar en los ejercicios es la vida humana sobrenatural. Es la vida personal, la vida de cada uno. Es la vida cuyo impulso orientador es la voluntad del hombre, iluminada, orientada por el entendimiento y regida por la fe y movida por la gracia. Esta vida personal es la que hay que ordenar, ordenar. Ahora bien, ¿qué es esto del orden de la vida? Es lo que nos interesa ahora subrayar para entender los ejercicios y buscar en su contexto lo que dice. Este concepto de ordenar la vida en San Ignacio, podríamos decir, por la manera como dice, vencerse a sí mismo y ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Este ejercitante que hablamos, que quiere no solo contentar su ánima de algún modo e instruirse algo, sino conseguir este orden de la vida, es un cristiano convencido que no se va a convertir en los ejercicios del pecado a la gracia. Podría entrar uno en ejercicios en pecado y hacer una confesión general, sin duda, pero este ejercitante que busca el orden de la vida, San Ignacio lo supone como teniendo fe viva y queriendo, no obstante, convertirse desde el desorden, la falta de ordenación de todos sus afectos y de sus deseos y de sus peticiones, convertirse hacia Dios, de modo que el fruto de los ejercicios sea esta disposición seria, arraigada, fundamentada a la santidad. O sea, diríamos, los ejercicios se dirigen a la conversión del cristiano hacia un propósito serio, hacia una actitud y disposición seria a la santidad. Este orden, por tanto, de la vida humana, que convierte al hombre a Dios y le orienta a la santidad, podríamos pensar que es evidentemente un problema que está todo él nuclearmente puesto en la voluntad de San Agustín. Decía que la virtud es un orden del amor. Y Santo Tomás dice que la voluntad es la inclinación del hombre. San Agustín decía que los hombres son sus voluntades. Y como que aquí se trata de que el ejercitante tiene que salir dispuesto a la santidad, conviene recordar que el hombre no es llamado bueno porque tenga buen entendimiento y porque posea virtudes intelectuales, sino en cuanto tiene buena voluntad. Pero bien, que el ejercitante tiene buena voluntad, ya lo dije, se supone a la entrada. Al que va a hacer ejercicios se supone que tiene grande ánimo, generosidad con su Creador y Señor, para que disponga de todo según su santísima voluntad. Entonces, ¿para qué los ejercicios? Los ejercicios son para esto. El hombre, aún teniendo fe, aún deseando sinceramente servir a Dios y salvar su alma, está desintegrado por el pecado original y por sus propios pecados pretéritos y por su falta de santidad presente. Y la voluntad humana, que es la que el orden de la vida, viene de la voluntad, pero la voluntad humana no puede actuar sobre el hombre mismo si no consigue encauzar de modo que el hombre no sea parte de su fin, sus pasiones, sus deseos, temores, deleites, etc. De modo que los juicios prácticos del hombre, que dependen en gran parte de su voluntad, porque el hombre prácticamente elige aquello que quiere elegir, ¿no? Pero la voluntad tiene que tener buen entendimiento, de aquí la necesidad de la prudencia para elegir bien. Pero el entendimiento práctico, que versa sobre los actos singulares de la vida y todos los propósitos y realizaciones proyectadas hacia el futuro, resulta que el entendimiento prácticamente está regido por las imaginaciones en las cuales están funcionando, pues esto, los deseos, los temores, los deleites, los disgustos, las simpatías, las antipatías, el resentimiento, la envidia, la ambición, etc. De modo que el hombre, para seriamente convertirse a la santidad, necesita arreglarse por dentro, dinámicamente. Padre Orlandi subrayaba que el orden de la vida no puede consistir en que uno salga de ejercicios diciendo me levanto demasiado tarde, me levantaré media hora antes. No me levanto nunca a la misma hora, voy a hacer un horario. ¿Cómo fuera de hora? Puede ser importante que un señor ordene el horario de su vida y el calendario de sus actividades y la manera de organizar su semana y su año. Puede ser importante y es un aspecto parcial del orden de la vida, un poco consecuencial. La vida que se ha de ordenar no es la vida cronológicamente ni situalmente, hay que ordenarla vitalmente la vida, hay que ordenarla por dentro. En este artículo, Padre Landi citaba precisamente un texto precioso de Santo Tomás, que hablando de esta vida personal, humana, en la que consiste la vida moral, se realiza en esta vida humana, y que no es la vida vegetativa del hombre, ni siquiera es la vida sensible del hombre, sino la vida racional del hombre, la vida que depende de sus juicios prácticos y de sus volición electivas, pero sometiendo y encauzando todas sus imágenes y pasiones sensibles, ¿no? Esta vida, dice, es una vida de intento de lo que se proyecta hacer. Dice, se entiende mejor qué es la vida personal. En textos, Santo Tomás lo cita, cuando se dice, aquello en que uno pone su intención por encima de todo y en que se ocupa y de lo que le gusta hablar, con lo que quiere convivir con los amigos, en lo que vuelve siempre a ello, se dice que es su vida. La música para un músico, la arquitectura para un arquitecto, ¿verdad? O un hombre enamorado de su mujer le llama vida mía a su mujer, porque siempre todo vuelve a hacer todas las cosas por ella, ¿eh? O sea, vida del hombre llamamos, nombrándole por el fin, por el objetivo. La vida en este sentido, por tanto, es un problema de ordenación de la inclinación del hombre a los fines. Santo Tomás, otro texto precioso, dice que el bien es aquello a que tienden todas las operaciones del viviente. O sea, se trata de aquella vida que estudia Aristóteles también cuando habla de la vida humana y de la afección. Esta vida, para ordenarla, claro, es muy importante elegir bien. Elegir bien, porque en la vida hay una serie de procesos de cosas en que podemos elegir una cosa o elegir otra, y según que elijamos, nos desviamos, la vida se priva de orden moral y se priva de santidad. Lo que pasa que para elegir bien tenemos que estar internamente también ordenados, porque si no elegiremos mal. El juicio práctico es arrastrado por la imaginación, es arrastrado por la pasión. De aquí que es pasmosa la coincidencia de Santo Tomás con San Ignacio en esto, y además con Aristóteles, lo digo con toda libertad. San Ignacio, cuando escribió las constituciones de la Compañía de Jesús, puso, y es el primer santo de la Iglesia que lo ha puesto así, después de decir que en la Compañía se estudiaría la teología según las sentencias del Pedro Lombardo, que todavía eran en el texto de teología en París, mientras en Salamanca pasó a ser la Suma Teológica de Santo Tomás, decía que se estudiase las sentencias de Pedro Lombardo y Santo Tomás de Aquino. Y que en filosofía, en lógica, en filosofía natural, que quiere decir naturaleza y metafísica, y en filosofía moral, se seguirá la doctrina de Aristóteles. Esto es lo que mandó a la Compañía de Jesús, que después en siglos tuvo muchas tentaciones de resistencia a la tradición aristotélica del tomismo. De modo que, habiéndolo puesto así, San Ignacio, que era el hombre de los ejercicios, habiéndolo mandado hacia la Compañía, no hay ningún inconveniente en que yo, para hacerlo entender desde consideraciones de sentido común, aspectos de los ejercicios, haga algunas alusiones a la manera de entender el hombre y la vida moral de Aristóteles. Pues ya insistiremos en que en San Ignacio está todo pensado desde la gracia y desde la sobrenaturalidad. Pero en fin, esto que digo es así, en su propia estructura psicológica, diríamos, y humana. Es así. El principio del obrar humano, que llamamos acción práctica, vaya, el principio de la vida moral, la serie de actos libres en que el hombre despliega su vida humana, es el fin de los actos. Esto está dicho así en Aristóteles. Es una preciosidad. Los principios de las acciones son los fines por las que las acciones se obran. Esto está así dicho. De modo que, una consideración, porque los ejercicios sean un libro práctico, práctico, nadie piense que San Ignacio es voluntarista o practicista en el sentido de que prescinda de las consideraciones de afirmación absoluta, especulativa, en absoluto. No hay ninguna manera de fundamentar un orden de vida correcto y serio, ni hay ninguna manera de que el cristiano pueda proponerse llegar a la santidad, si se piensa que con sus deliberaciones, opciones, elecciones o decisiones, va a constituir que algo sea el fin de la vida. No, el fin de la vida es el que Dios le ha puesto, el fin de la vida es la felicidad que solo en Dios puede obtener. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Las consideraciones de afirmación especulativa, diríamos, que San Ignacio propone como aquello a que ha de intentar la voluntad para ordenarse al fin, están todas ellas fundadas en la fe y en el sentido común, y son las de la verdad, de la verdad filosófica y sobrenatural de la fe. Los principios de la acción son los fines, de aquí la importancia de la consideración del fin último en los ejercicios de San Ignacio, y la importancia de que el orden de la vida consiste en que todo lo que se elige y que sea elegible, todo se elija en orden solo al último fin, porque si se elige prescindiendo del fin último, no se elige cristianamente, por lo menos de una forma conducente al servicio de Dios y salvación del alma. Por eso el principio y fundamento práctico, práctico, es la consideración del fin. Lo que pasa es que en el propio principio y fundamento San Ignacio pone lo siguiente, que yo tengo que, de tal manera, poner la intención en el fin, para que después pueda elegir en orden al fin, que tengo que solamente desear y elegir lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Estas son las últimas palabras del principio y fundamento. Y el padre Calveras, en esta edición que tengo, pone un comentario realmente formidable, espléndido. Dice, San Ignacio dice, solamente deseando y eligiendo, dice, para que también nuestros deseos estén acordes con la voluntad. Claro, porque una persona regida por la fe y pensando ante Dios, yo intento salvar el alma y todo lo que no conduzca allí no lo quiero, pero sigues deseando, pues la riqueza, aunque Dios no desea que sea rico. Sigues deseando el prestigio, aunque Dios no tiene especial empeño en que seas prestigioso. Sigues deseando, pues, tener unas aptitudes que Dios no te ha dado y que no te pedirá cuentas de no tenerlas, y que tú estarás perdiendo el tiempo buscando tenerlas. Sigues deseando esto, pero más allá. Los deseos, porque uno quiera mover la voluntad con la intención del fin, no desaparecen estos deseos desordenados. Y mientras los deseos, las apeticiones que van ligadas a las pasiones sensibles y más ligadas a la imaginación, no estén ordenadas según la intención del fin, no hay virtudes morales. Las virtudes morales de tal manera consisten en subordinar las partes apetitivas sensibles a la inclinación honestamente recta, racionalmente, que Santo Tomás llega a decir, por esto el virtuoso se nota que es virtuoso porque ya se deleita en lo que es virtuoso y no en lo que le deleitaría al margen de la virtud. De modo, cuanto más virtud moral, más se nota que un hombre tiene más virtud moral, porque ya lo que le da gusto es el obrar según virtud. Y esto es lo que aquí el padre Calaveras está diciendo. Los deseos tienen que estar acordes con la voluntad. Esto es dificilísimo, claro. Esta disposición deliberada de la voluntad se ha de apoyar para que sea arraigada seriamente la disposición a la santidad, se ha de apoyar en deseos concordes con la disposición de la voluntad al servicio de Dios. Y para ello hay que llegar a la raíz de ellos, a las afecciones del corazón. Esto es el punto del orden de la vida. Hay que ordenar la vida por dentro, diríamos, ¿eh? Por dentro. Bien. Con esto, lo que decía el día anterior y esto que digo, siguiendo estas consideraciones del padre Landis en este artículo, El orden de la vida y la elección, un artículo profundamente teológico, pero con tanta riqueza también de sabiduría ética y antropológica, que yo no lo tengo porque lo he dejado a una alumna mía que ha hecho una tesis doctoral sobre la moralidad y el fin último, ¿no? Y todavía no me lo ha devuelto, ¿eh? Con esto me parece que sugiero cuál es el objetivo de esta tarea del ejercitante y lo que San Ignacio le quiere orientar en los ejercicios y quiere que el director le ayude a ella. Ahora bien, ¿qué medios, qué métodos, qué caminos utiliza, sobre todo San Ignacio, sugiere que se utilicen para conseguir esta ardua tarea de ordenar la vida? Pues en realidad aquí se pueden decir dos cosas, me parece que diciendo estas dos nos situamos bien en el núcleo de los ejercicios. Si tuviésemos que hablar de un medio realmente central y esencial, y que además esté presente en todas las normas, las más importantes, las más amplias y las más concretas que da San Ignacio en cada caso, o sea, el medio de universal eficacia práctica para la ordenación de la vida y para obrar seriamente todos los esfuerzos y actos de meditación, examen de conciencia, contemplación, deliberación para elegir, actos de elección, etcétera, que forman este curso de los ejercicios, el medio práctico es la plegaria, la oración suplicante, el pedir a Dios esto y aquello y lo demás allá. Porque San Ignacio hace orar antes de hacer un examen de conciencia para que Dios nos ilumine y sintamos nuestros pecados. Después del examen de conciencia, para que Dios nos perdone y nos dé gracia por enmendarlos. Antes de la oración, para hacer bien la oración. Después de la oración, para pedir a Dios según los frutos que en la oración, en la meditación o contemplación se ha conseguido. Antes de elegir, para que documentos y textos de los ejercicios, que no haga referencia al principio y al final y el dentro, a sugerir al ejercitante que pida a Dios. De tal manera es esto así, que precisamente, ¿qué es lo que el ejercitante quiere, desea y busca? Se encuentra definido mejor que de ninguna manera buscando cuáles son las oraciones, las súplicas que San Ignacio sugiere al ejercitante que haga. De modo que todo el fin global de los ejercicios está en la oración que le propone que haga antes de cada acto de meditación y contemplación, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas a servicio y alabanza de la Divina Majestad, y los frutos concretos en que se va especificando y determinando este orden de vida que hay que conseguir, esta aspiración a la santidad, están en todas aquellas plegarias que el otro día yo comencé a deciros y que ahora voy a continuar enseguida a leer. Pero la otra cosa que hay que decir es una cosa, que es que los ejercicios tienen una cosa absolutamente característica y que nadie duda, que siempre se ha dicho, siempre se ha de decir, que San Ignacio en los ejercicios orienta la oración, la meditación, la contemplación, la elección y todas las consideraciones, diríamos, de consideración del fin y de conocimiento del universo y del mundo, de la de los fines del mundo y de la vocación a la santidad y el llamamiento, todo lo ordena siempre a Dios por Cristo. Los ejercicios, este orden de la vida, va a consistir cada vez más a partir de la segunda semana, pero ya desde las primeras meditaciones de la primera semana, va a consistir cada vez más en que el ejercitante pida a Dios por Cristo, que Dios le ponga con Cristo y le haga ser como Cristo y que por Cristo realmente ordene su vida a Dios. De modo que en los ejercicios realmente Cristo es el camino y es la verdad y es la vida del ejercitante. O sea, centrarse en Cristo, modelo, ejemplar, camino, verdad, vida, y hacerlo, buscar este centrarse en Cristo, orando, es, diríamos, el camino que realiza el ejercitante en los ejercicios. Supuesto esto, vamos ahora a repetir en parte, completar lo que quedó sin decir, completar esta búsqueda del fin de los ejercicios mediante la lectura de las plegarias sugeridas al ejercitante. Las plegarias. Ya he citado aquella que está en todas las oraciones, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio, alabanza y su divina majestad. Esto lo pone al hablar de la primera y después siempre va diciendo la oración preparatoria sea la acostumbrada. La acostumbrada. Porque esto es el orden radical de la vida. Expresado en principio y fundamento, el hombre es criado de modo que tiene que hacer, usar de las criaturas en orden a este fin y apartarse de ellas, etc. Y siempre, por ejemplo, en las elecciones, en toda buena elección, el ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando para lo que soy criado, es saber, para la alabanza de Dios nuestro Señor, la salvación de mi ánima. Solo hay, si acaso, un punto, un momento, un matiz, en que San Ignacio, todavía diríamos, da un giro a esta petición y llega a hacer pedir, ya lo veremos después, una cosa que es, diríamos, algo más que esto, ¿no? Que es cuando hace pedir que no solo mantenga este orden, sino que se enamore de Cristo de tal manera que ya no pregunte, no tienda a preguntar si Dios quiere que renuncie a la riqueza o al prestigio, sino que en principio tenga el corazón puesto en semejarse a Cristo en el dolor, la pobreza y la humillación. Supone un momento en que el ejercitante, o algunos ejercitantes, Dios les hace sentir este deseo. Entonces lo que quiere el ejercitante ya no solo es ordenar su vida, sino ser como Cristo en la pobreza, en la crucifixión, en el dolor de Cristo, convivir el dolor de Cristo y la pasión de Cristo. Esto es otro paso a que los ejercicios se llegan por etapas y que en la tercera semana ya está puesto allí. Vamos a seguir con demandas, ¿eh? Volvemos ahora a la primera semana. Pedir a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. Aquí será pedir vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un pecado mortal, cuántas veces merecía yo ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Otra plegaria en la meditación del infierno. En la de los pecados, pedir intenso y crecido dolor y lágrimas por mis pecados. Estamos en la vía purgativa, que se llama, ¿no? En otro momento, la meditación del infierno pide interno sentimiento de la pena de los condenados para que, si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Este aspecto de que la oración nos oriente hacia Cristo está ya en esta misma meditación de la primera semana, cuando San Ignacio nos hace considerar que nos hemos salvado de la condenación porque Cristo ha muerto por nosotros, y entonces nos hace poner ante Cristo que tanto ha hecho por mí, que tengo yo que hacer y padecer por él. Esta primera semana es la vía purgativa y tiene que concluir, diríamos, en el caso de que sea conveniente o necesario, en la confesión general. Y se entra entonces en la vía iluminativa de la segunda semana, que comienza, después otro día hablaré de estas meditaciones más características de San Ignacio, son estas las que derivan del carisma del Carbonaire, de la ilustración aquella. Comienza la segunda semana por la meditación del llamamiento de Cristo Rey, ejemplificado primero por un rey de orden humano que llama para conquistar el mundo para la fe. Y la plegaria de esta oración es que yo no sea sordo al llamamiento de Cristo, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Esta es la primera vez que la plegaria se dirige a este, más explícitamente después de esta que he dicho antes, de Cristo que me ha redimido. Ahora ya llegaría de servir a Cristo en su llamamiento a la santidad. Pero después de estas dos etapas, primero Cristo me ha redimido, que tengo que yo hacer por él, después Cristo me llama para salvar el mundo, que no sea sordo yo a su seguimiento, cuando se entra ya en las contemplaciones de la segunda semana, se pide siempre lo mismo. Y San Ignacio, que dice que las semanas se pueden acortar o alargar, él ya en el texto de los ejercicios llega a poner, propone contemplaciones para muchos días, para 12 días. Y en todos estas, que los ejercicios largos serían 5 meditaciones durante 12 días, o sea, 60 veces la contemplación de Cristo, sería demandar conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. San Ignacio emplea palabras como, pero también lo tendré que explicar otro día, dice, cuando en la oración he sentido conocimiento. Aquí, claro, este conocimiento, sentir, este conocimiento que se siente, o este conocimiento interno que se pide, no es el conocimiento, diríamos, de la sabiduría de orden natural conceptual, sino es el conocimiento del orden de la contemplación infusa, de la sabiduría que es don del Espíritu Santo, en que hay un saber de Dios como por connaturalidad con la realidad divina. Y aquí se pide un conocimiento interno, es decir, que me sienta yo conviviendo con Cristo, que por mí se ha hecho hombre, el Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Hay algunas meditaciones en la segunda semana, la de las dos banderas y la de los tres binarios, que son también referibles al carisma del Carbonaire, la primera, y la segunda una elaboración de experiencia posterior a sus estudios teológicos, redactada en París. La de las dos banderas es muy característica, y con la del reino, que ya San Ignacio le llama así, la del reino y la de las banderas, son las dos meditaciones fruto de la ilustración carismática, de la ilustración del don del Espíritu Santo para bien además de los otros. Son lo más central de lo que San Ignacio Dios le llamó para dar a la Iglesia. La meditación de dos banderas, las dos banderas son la de Cristo y la de Satanás, está puesta antes del momento de las elecciones. Está puesta en el contexto de esta contemplación de la vida de Cristo para adquirir conocimiento interno del Señor, para más amarle y seguirle, está puesta como un criterio de discernimiento para no engañarse, para no engañarse. De modo que antes de considerar qué propósitos tiene Cristo, qué propone a todos los sus siervos y amigos, y lo que propone el mortal enemigo de la naturaleza humana, la oración dice así: pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para le imitar. Esto es lo que quiere el ejercitante en este punto concreto. Conocer exactamente, prácticamente, vitalmente, sin equivocarse, porque la gracia de Dios le ilumine, cuáles son los llamamientos, los propósitos que vienen del demonio, los que vienen de Cristo. A esta meditación sigue la de los tres binarios, que veremos en otro momento, los tres grupos de hombres que toman actitudes distintas ante estos llamamientos de Cristo, y que sigue a esta meditación de los tres binarios, como a las dos banderas, unos coloquios al final. Lo que he dicho es la oración preparatoria. Los coloquios: se pide a Dios Padre por mediación de Jesucristo. Después se pide a Nuestra Señora para que lo alcance de su Hijo y Señor. Y después se pide al Padre Eterno. Primero se pide a la Virgen, después a Cristo y después al Padre Eterno. La Virgen como escalón mediadora para Cristo, y Cristo como mediador ante el Padre. Después se dirige a Dios Padre por Cristo, pidiendo esto: que Dios sea recibido debajo la bandera del Señor, primero en suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servido y me quisiese elegir y recibir, no menos en la pobreza actual, en pasar oprobios injurias, por más en ellas le imitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad. Estos tres coloquios San Ignacio los pone en las dos banderas. Después de la meditación de los binarios, dice que se hagan los tres coloquios mismos. Así que una advertencia que otro momento veremos. Y después, en todos los días que siguen, que son desde el día quinto hasta el día 12 de la segunda semana, poniendo siempre como propuesta suya para el que pueda hacerlo 5 contemplaciones diarias, en todas ellas nuevamente reiterar estos tres coloquios a María, a Jesús y al Padre Eterno, y sigue así igual en toda la tercera semana, lo cual se ve que esto es para San Ignacio es una cosa absoluta. Si para ver en qué sentido esta actitud tiene que ver con lo que quiere, lo que desea, lo que busca el ejercitante que San Ignacio quiere orientar, se ve la insistencia. Si contásemos todos los días que pone, las 5 meditaciones de los días de las, desde el quinto a las 12, 7, y después en la tercera semana otros muchos, multiplicado por 5, sabría que quiere que el ejercitante le pida a la Virgen, a Jesús, a nuestro Señor y al Padre Eterno, muchísimas veces, 5 veces al día, que le haga pobre, que le haga humillado, y que le quite el afán de la riqueza y del honor, y le haga enamorarse de Cristo en el sufrimiento. Todo eso para ordenar la vida, en definitiva, para ordenarla a ser como Cristo, para poder compartir la misión salvífica, ¿no? Adquirir la santidad. En la tercera semana, todavía buscando San Ignacio, ya habría que decir, y algunos lo dicen, que la tercera semana ya toma un lenguaje San Ignacio de vía unitiva. Es supone de ordinario el ejercitante más dispuesto a recibir ya conocimientos sentidos de tipo de consolación de don del Espíritu Santo, y las plegarias se dirigen a algo que, tal como somos los hombres, y esta es la experiencia que tenemos, no se consigue ni siquiera con una atenta consideración, ni con el silencio, ni con la soledad, ni con nada. Fijaos que esto que va, que quiere es que estemos condoliéndonos con Cristo. Aquello de la plegaria de la Stabat Mater, que se le pide a la Virgen que grave en nosotros las llagas de su Hijo, que haga que yo llore con él, etc. Aquella plegaria tan bella del Stabat Mater. Y San Ignacio, en la primera meditación de la tercera semana, hay siempre una petición de transición, que es muy notable. Hay todas, después sean todas iguales. Por ejemplo, primero, que sea fiel al llamamiento del Señor. Y después, conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga. La primera semana. Sintiendo el dolor de mis pecados. Después que sienta él, va avanzando. Y primero dice, comenzar con mucha fuerza a esforzarme en doler, tristar y llorar. Y esforzarme en doler, tristar y llorar. Y así trabajando por los puntos que se siguen. Pero después esto ya lo deja, este esfuerzo por doler, tristar y llorar y trabajando por los puntos. Y pide dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna. Esto es lo que busca San Ignacio. Ya este esfuerzo por tristecerse, que en realidad pues no nos ponemos tristes porque Cristo pasase el huerto de Getsemaní. Somos así los hombres. Aunque la luz de la fe encontramos horrendo, trágico y muy digno de compasión, pero no compadecemos a Cristo, como nos pediría la devoción al corazón de Jesús. San Ignacio primero dice que esforzarse por y pedir a nuestro Señor esto, pero después ya pide que Él nos comunique su sentimiento, que nos haga sentirnos unidos a su dolor. Y en la cuarta semana, más de vía unitiva todavía, la demanda ya dice así, pedir gracia, demandar lo que quiero, pedir lo que quiero. Pedir gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Aquí, gracia para alegrarme y gozarme intensamente. Gracia para alegrarme y gozarme intensamente. Claro, también especulativamente, vemos que tenemos que dar gracias a Dios de la resurrección de Cristo, que es la esperanza de nuestra resurrección, y que es un gran motivo de alegría, la vida de la Pascua. Pero aquí dice gozarse intensamente. Como veremos también otro día, estas palabras de intensamente, San Ignacio no se refiere a una mera intensidad psicológica, realmente. Es otra cosa. Cuando hay ese intenso dolor y lágrimas por mis pecados, ese dolor con Cristo doloroso, este gozarse intensamente, está suponiendo al ejercitante ya movido por la acción de la gracia que le consuela y le pone en otro orden de plan. Bien, con esto he dedicado esta sesión de hoy, me quedan unos pocos minutos, a caracterizar mejor este objetivo de los ejercicios que San Ignacio llama todo el rato, continuamente, lo que quiere, lo que desea, lo que busca el ejercitante. Y he dicho, por eso me ha interesado leer todas estas oraciones, que lo busca por la oración, lo hace pedir antes y después en los coloquios. Y esto porque en definitiva San Ignacio, una de las cosas que él sabe y que quiere que el ejercitante salga sabiendo, es que este orden de la vida hacia la santidad, el medio de la oración, es el más, es de alguna manera es el único medio y es el más eficaz y más práctico. Y esto, precisamente, y con eso creo que puedo terminar hoy con esto, se ve en un punto notabilísimo de los ejercicios, notabilísimo, que es el siguiente. Yo, de momento, he tratado de sugerir que las elecciones en los ejercicios no es el objetivo de que va. Una persona puede no tener nada que elegir porque está ya elegido todo el orden de su, el camino de su vida, y no tiene que decidir ni casarse, ni hacerse religioso, ni siquiera, no sé, la orientación fundamental de su profesión o de su actividad o de su vida familiar, y no obstante, tiene mucho que ordenar, no externamente, sino internamente, no externamente, cronológica o situalmente, sino internamente en su vida personal. Pero al decir que las elecciones no es lo sustancial en ese sentido, no quiere decir que en las elecciones no esté gran parte de lo que de la doctrina de San Ignacio muy explícitamente explicada, porque claro, quien entra en ejercicios y no ha decidido, tiene cosas en la vida que caen bajo elección mutable, cosas que hace y que podría dejar de hacer, todavía no tiene orientada su vida, en este sentido, las elecciones San Ignacio las pone en el núcleo más central y le antepone precisamente nada menos que la meditación de Reino del Reino, la de las banderas y los tres binarios, las antepone a la elección. Ahora bien, en la elección nos encontramos con una cosa absolutamente notable. Que es que supone, insistiré porque me queda un aspecto que hay que tratar, la relación entre la acción de las potencias naturales en su uso natural, movido por la gracia, y la acción en el hombre de los dones del Espíritu Santo, sin cual no se entiende nada de los ejercicios y del intento de San Ignacio. Y otro aspecto todavía que tengo que volver es sobre este aspecto cristocéntrico y mediante la mediación de María, es decir, tengo que terminar hablando de Cristo y de María, pero la semana que viene hablaré de la oración y de la consolación espiritual y todo eso. Pero hoy señalaba por qué me voy a centrar en este punto, voy a decir lo siguiente. San Ignacio supone que un ejercitante que tiene que hacer elección de algo, o que tiene que elegir formarse los criterios de elección, toda la vida estamos eligiendo cosas, formarse la prudencia sobrenatural, según el orden, al fin último, en Cristo, supone que esto lo puede hacer en tres tiempos. O bien Dios se lo da a sentir de una forma indudable. Y este es el primer tiempo. El segundo le da experiencia a través de lo que le produce consuelo espiritual o desolación espiritual y discernimiento de espíritus de qué es lo por donde Dios le lleva y por donde cuando no va es que el demonio le frena o le lleva por otro sitio. O bien, cuando sin poder discernirlo por experiencia de consolaciones y desolaciones, pensando a la luz de la fe, y la experiencia de su vida, y los defectos que ha tenido, los pecados que ha hecho, las actitudes que podría tener, etc., piensa, discurre racionalmente a la luz de la fe y pidiendo a que la gracia de Dios le ayude, etc., pero tiene que hacer el esfuerzo deliberativo para llegar a una conclusión electiva. Pues bien, el primer tiempo, este que el elegido, Dios lo elige y le da a sentir lo que Dios ha elegido para él, lo dice así. El primer tiempo es cuando Dios, nuestro Señor, así mueve y atrae la voluntad, que sin dubitar ni poder dubitar, la tal ánima sigue a lo que es mostrado. Dice que atrae la voluntad. No dice Dios se lo hace ver tan claramente que sabe que tiene que hacer aquello. Porque las decisiones prácticas, si no hay la noción de la voluntad, no se toman como decisiones prácticas. Dios, no se trata de que Dios dé a sentir como en una revelación o una visión, tú tendrías que hacer esto para cumplir mi voluntad. No, no, dice que Dios le mueve la voluntad. Esto es lo que dice San Ignacio. Y esto es, así llamó San Mateo o San Pablo. Pero todavía es más notable, eso es absolutamente sorprendente, y esto termino con esto porque me dará pie a una consideración que quiero hacer también el día próximo, hablar de Cristo y de María. Os diré de qué tratará la próxima conferencia y la última, queríamos hacer 5. Cuando el ejercitante tiene que elegir discursivamente, deliberativamente, con el ejercicio de la prudencia sobrenatural, sin sentirse orientado y movido por el don del Espíritu Santo de consejo, ni sentir una noción de la voluntad indudable que le señala el camino concreto que Dios quiere para él, tiene que deliberar. San Ignacio pone la siguiente petición, cómo se va a deliberar. Pedir a nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea. ¿En qué quedamos? Si Dios mueve la voluntad, preciano, dice, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Es disparatado entender que este punto dice, tú tienes que hacer 2 cosas. Rezar, que Dios con su gracia te mueva la voluntad, y discurrir. Ya, que tiene que discurrir, lo dice en el 4º punto, considerar, raciocinando, etcétera, etcétera. Aquí solo hay una afirmación. La petición abarca desde que dice pedir a Dios nuestro Señor hasta el final. Yo le pido a Dios que mueva mi voluntad y así moviendo Él con su gracia mi voluntad, no con una emoción sentida que ya no me dejaría deliberar, sino moviendo Él con su gracia mi voluntad, ponga en mi ánima lo que yo debo hacer, discurriendo yo bien y fielmente y eligiendo conforme a su santísima voluntad. ¿Esto por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque el juicio práctico, último, al que sigue la elección, es el último juicio práctico, porque la voluntad lo escoge como último. Y la elección es recta según el último juicio práctico, si el último juicio práctico ha sido ultimado como juicio práctico, pues voy a hacer esto de una forma recta. Y lo que hace que el último juicio práctico sea el último juicio práctico es la voluntad, es la voluntad. De modo que sin rectitud de la voluntad no hay prudencia. Esto está en Aristóteles. Así. La medida de la verdad en el juicio práctico, la medida de la verdad. La verdad especulativamente tiene su medida en la realidad. La medida de la verdad es conocer las cosas como son. Esto. La rectitud de la voluntad en orden al fin. Así está como suena. La rectitud del apetito en orden al fin es la medida de la verdad en la razón práctica. Esto está en Santo Tomás comentando a Aristóteles, que dice casi textualmente lo mismo. De modo que obrar, diríamos, de una forma verdaderamente prudente, verdaderamente regida por las según virtud y según ley moral, es obrar de forma que las elecciones de nuestra voluntad, lo que decidimos hacer, aquello que cuando decidimos hacer digo, pues yo haré esto, entonces, bueno, digo yo haré esto y no digo yo haré aquello, porque con la voluntad dirigida al fin he cogido aquel medio como el realmente ordenado al fin óptimo. De modo que si no tengo la voluntad rectificada, no puedo elegir adecuadamente. Fijaos ahora la plegaria, qué bonita. No dice que Dios ilumine mi entendimiento y me haga ver las razones que hacen que yo tendría que casar, o que a que yo tendría que renunciar a esta cosa, o que yo tendría que practicar tal profesión, o tomarme sobre mí tales o tales sacrificios, renuncias o penitencias. No dice que Dios me ilumine para que yo vea qué es lo que tengo que deliberar, sino que pide que, moviendo mi voluntad, ponga en mi alma lo que yo tengo que hacer, porque me haga, diríamos, discurrir bien y fielmente y elegir según su conforme voluntad. Esto se pide punto, ¿no? Aquí no aconseja discurrir, da por supuesto que vas a discurrir, pero para que discurras bien y fielmente, un discurrir fiel, para que discurras fielmente y bien y elijas según la voluntad de Dios, tienes que tener la voluntad ordenada al fin. Y aquí San Ignacio no pide luz del entendimiento práctico, sino moción de la gracia en la voluntad. Maravilla. Esto es una preciosidad. Bien, yo termino porque se ha acabado el tiempo. La misa es abajo y ahora dos cosas. Una, que hay unos ejercicios ya señalados, Caldas y Bajo.